Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Perspectiva Adolescente. Como siempre, les recomendamos que se agarren un mate, un té, un café, un... lo que quieran, no se me ocurre nada más. Y escuchen este episodio. Hoy vamos a estar hablando de los duelos. Bueno, hola, acá estoy yo. Vamos a hablar sobre los duelos, ¿no? El fin de algo, el cierre de una etapa, el término de algo, ¿no? Bueno, y hay diferentes maneras, pensamos nosotras, de afrontar y de, primero, de hacer el proceso y después de el cierre, ¿no? Como el broche. Hay gente que lo vive más angustiado, más acelerado, o también es más liviano, más sanador. El duelo lo hace mucho antes del acontecimiento, digamos, de cierre o de fin. Y bueno, nada, queríamos como ver las distintas caras y el distinto proceso y como la mezcla de emociones que hay en el medio y que es diferente en cada uno. Claro, un duelo, todo el mundo, toda persona lo pasa de manera distinta y nunca sabes cómo lo vas a afrontar, ni siquiera vos mismo, porque depende de la situación, si te preparaste, si no te preparaste, porque hay veces que depende que suceda, pero te puedes preparar antes. ¿Y de qué lado estás del proceso, ¿no? Claro. Hoy pensábamos, ponele, el ejemplo más claro es una pareja. Cuando hay una persona que ya tiene pensado, asimilado y procesa la idea de terminar la relación, y el otro está completamente sin saberlo y es tomado por sorpresa, ¿no? Que igual es medio raro, o sea, que no te des cuenta. Claro. Pero igualmente, ponele, que no te diste cuenta, para vos estaba todo color de rosas, es un golpe de agua fría. De la nada. Claro, porque es, también pasa de que la otra persona quizá hizo todo un proceso interno y de decisiones y de emociones, de todo un poco, bastante solo y callado. Pero también pensaba, del otro lado puede ser no solo sorpresa la palabra que le genera, sino como yo no estoy queriendo esto, pero te entiendo, claro. O no te entiendo. Capaz la otra persona está haciendo todo lo posible por salvar. Claro, y también está o sea, la diferencia de lo que se quiere o lo que sienten. Claro, porque del otro lado, poniendo en un ejemplo que sea una relación que querés salvar o te importa el otro, viene la frustración de no, yo no pude mantener esto, no hice a la otra persona feliz. Sino también viene el shock, viene la tristeza, la angustia de que si tipo, no me querés y de la nada tipo, me dejás. Como sí, muchos pensamientos se te pueden venir a la cabeza. Sí, o no solo sacándolo del ejemplo este de pareja, si lo pensás, no sé, desde un lado de te echaron del trabajo. Hay veces que te la ves venir, creo, y otras veces que no. O lo mismo, hoy pensaba otro ejemplo distinto, dejar una carrera. Es un proceso bastante interno y que no es sorpresivo, no es de un día para otro. Es algo lento, yo creo, y te afrontas un montón de situaciones, de emociones, de pensamientos, de opiniones del resto, que para bien o para mal siempre influyen. Y nada, es todo un... Es como una lucha constante un poco de ideas, de pensamiento, de qué voy a hacer, qué no, y qué me pasa si estoy preparado. También es eso, prepararse un poco, ¿no?, para lo que viene después. Yo lo que le decía a Cata, que pensé que era un conocimiento general, quizás no lo es ahora porque Cata no sabía, es que hay 5 etapas, se le llaman, de duelo, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y tiene sentido. El tema es que no todos vamos a tener quizás todas las 5 etapas. O... No en ese orden. Claro, pero es lo más entendible que digo, ah, sí, o sea, tiene razón. El tema es qué tipo de duelo estás pasando, porque no en todos vas a tener ira, quizás. Claro, o no en todos vas a tener negociación. Claro, si vas a dejar la carrera no vas a tener ira. Si se te murió alguien, quizás es un poco más difícil tener una negociación. Puede ser posible, claro. Pero... Sí, todo. Yo igual, ahora que lo pienso, es como bastante bastante lógico sí, los pasos. Sí, sí, total. O sea, son más fuertes o menos fuertes esos sentimientos, pero los tenés un poco. Y es así, o sea, es literalmente todo un proceso difícil. Sí, que no que quizá no quieras afrontar, pero lo tenés que hacer igual. Y todos creo que hemos afrontado duelos o vamos a tenerlos, ¿no? Sí, no necesariamente hay cosas que... Más chicos o más grandes. Claro, ¿no? Que no consideramos tales como duelos. Pero ejemplo, lo son. Claro. Yo cuando iba a mi psicóloga, mucho tiempo me decía que la etapa que estaba transitando, que era dejar el secundario, era cerrar una etapa y es hacer un tipo de duelo. Claro. Yo le decía tipo... No, o sea, eso es lo de dejar la secundaria, deja de joder. Y no, bueno, tenía razón. Es todo un duelo que tenés que hacer hasta llegar a la aceptación. Yo creo que en todos los duelos, tengas las etapas que tengas y los sentimientos que tengas y todo lo que te pasa en el medio, al final se termina con aceptación. Claro. Que si en realidad está. Es la manera más sana. Si no terminaste un duelo con aceptación, es porque realmente no lo hiciste y todavía lo tenés ahí. Claro, todavía no terminó. Claro, porque aparte, cuando vos haces un duelo y llegas a la aceptación de algo, te liberás. Sí. Dejas un peso encima. Sea el duelo que sea, sea dejar la carrera, sea alguien que falleció, sea una relación, es un peso que estás teniendo, piedras en la espalda, que encima de hacerte mal, te molestan para convivir día a día, pues todo el tiempo vas a estar pensando en eso que por lo que estás haciendo duelo, y no está bueno. Claro, y tampoco te permite ponerle como conocer cosas nuevas o hacer eso otra vez, que ocurra eso otra vez, no sé, imagino si se te muere un perro. Claro. Qué horrible. Sí. Después que no vas a tener nunca más un perro en tu vida. Claro. O nunca más te vas a relacionar con alguien, o nunca más, no sé, no te vas a anotar en otra carrera, ¿entendés? Como que necesitas pasar por todas estas circunstancias que dijimos hoy, que nombraste los 5 pasos, son necesarios, y es importante el último, que es aceptarlo, ¿no? Sí. Para poder cerrar por fin eso y permitirte esto, el darle lugar a las cosas nuevas o y aparte, empezar de cero. Nadie dice que un duelo tenga que durar 1 semana, 2 meses, 5, 1 año. Cada uno hace el duelo al tiempo que lo tenga que ser. Hay duelos que duran toda la vida también. Total. Vos sabés cómo llegues, convivir con eso. Claro, porque llegues a la aceptación no significa que te olvidaste de lo que pasó, sea lo que haya pasado, o que no te importa más, porque no necesariamente. O sea, vos podés haber pasado por un duelo que te dolió muchísimo, sea lo que sea que pasó, pero llegaste a la aceptación de que ya pasó, ya está, y que pienses alguna que otra vez de vez en cuando en eso que pasó no implica que o estés volviendo a esa etapa o que esté mal. Tipo, es necesario también poder pensar en eso. O sea, si tenés un pensamiento sobre algo que pasó, no tenés que evitarlo. Claro. Y no está mal. Y no está mal tampoco extrañar o tener nostalgia de eso. Es parte también de lo cotidiano, de la vida misma, básicamente. Pero, no sé, es parte también. Porque viste que hay gente que recuerda, no sé si con rencor, pero como con un poco de... Sí. Sí, sí, con rencor. Con rencor. O con disgusto, quizá. Y no está bueno eso. Porque también es parte de lo que te forma, parte de lo que sos, parte de tu historia, ese duelo, esa decisión que tomaste. O también está esto del arrepentimiento. O qué hubiera pasado si... Ay, mejor no lo hubiera conocido. No. No. O qué hubiera pasado si no tomaba esa decisión, ¿me entendés? ¿Qué hubiera pasado si no dejaba la carrera? Si seguía en ese trabajo, si hubiera cuidado más a esa persona, no se hubiera muerto. No. Ya está, ya pasó. Claro, tampoco te puedes castigar por esa decisión. Eso también creo que... está en el proceso, ¿no? La seguridad. O sea, como que tenés que armarte un poco de seguridad. Y es difícil, ¿eh? No digo que sea fácil y que sea súper sencillo estar seguro de algo. Todo lo contrario. Pero nada, como que tenés que ir armándote un poco para poder dar el cierre. Claro, el tema es cuando dicen, ay, tipo, ojalá no hubiera conocido esto, me arrepiento, o no lo nombres, qué sé yo. O sea, es entendible, bueno, la etapa de ira, la etapa de como angustia o algo así, quizás que no te gusta que nombren a esa persona, pero esa persona formó quién sos ahora y quién eras antes, y tuviste momentos lindos, quieras o no, y nada. O sea, si sin esa persona no hubieras llegado como estás acá, te hayas ayudado o no te haya ayudado, nadie está diciendo que tenía que haber sido una buena relación, pero bueno, o sea, entiendo que quizás hay veces que te arrepentís, que decís, tipo, alta baja, tipo, tuve que pasar por esto. Pero hay veces que tenés que pasar por eso. Sí. Igual yo creo que es necesario a veces decir, ay, ojalá no me hubiera pasado esto, pero me pasó. Claro. Y quiere decir que eso te atravesó, eso o esa persona te atravesó y algo te dejó y te marcó. O sea, de alguna manera, la típica frase que todos nos dicen de que, o sea, te enseña algo eso, ¿entendés? ¿Qué pasó o quién pasó? Y es verdad, es cierto. O sea, hay que vivir con un poco menos de arrepentimiento y también con un poco más de seguridad, ¿no? O la gente que dice, ay, ¿para qué tipo le conté esto? Que no sé, era algo súper íntimo, un trauma que tenés a esta persona. Cuando decís la gente, decís vos. ¿Quién, yo? No, juro que no. Porque me voy a quejar de esto. Pero tengo gente que conozco que lo hace, que tipo, no, o sea, o para qué te voy a contar esto si tipo, en algún momento vamos a dejar de ser amigas o pareja o lo que sea. Ay, tipo, Dios, ¿quién puede decir eso? Te juro que hay si gente. Si vos estás escuchando esto y sos así, anda a terapia. No me hables. Tipo, no, mentira. El tema es que, o sea, esto ya me estoy yendo de tema y ya vamos a hablar, pero esto va y viene, ya lo sabes. Claro, la vulnerabilidad es algo muy importante en cualquier relación de persona a persona y mucha gente no la quiere tener. Entonces, sin vulnerabilidad nunca vas a tener una relación y por eso te vas a estar arrepintiendo de decirle las cosas a alguien. Sí. Cata no le gustó lo que dije. No, sí, coincido totalmente. Pero porque, mira, o sea, yo, llevándolo a lo personal, me pasa de que yo soy re así, tipo, siento necesario, sí, lo sabemos, la vulnerabilidad o como la confianza, ¿no? Y a veces me pasa de que veo que hay gente que se priva mucho de eso y por eso se puede perder un montón de cosas, ¿viste? Y hasta me da como lástima un poco porque, no sé, o sea, también entiendo que por ahí es mi forma de ser, mi forma de vivir y de relacionarme, pero digo, qué pena, o sea, si te animarías un poquito más, claro, y no tuvieras tanto prejuicio, tanto pudor, tanta, o sea, inseguridad con eso, que aparte, como que podrías vivir más tranquilo y más sincero hacia vos y hacia el otro, ¿no? Nadie dice que tipo se relacionen como lo hacemos nosotras, tipo tanto para nosotras como con el resto de la gente, pero más allá de te relaciones como te relaciones, tengas la relación que tengas con cualquier persona en el planeta, para mí es necesaria la vulnerabilidad, sí o sí. Sí. Y aparte, dentro del duelo, siento que también pasa eso que te arrepentís. Dándolo para otro lado, más de conocer a esa persona, sino de las cosas que no hiciste. Sí. Puede ser tipo, en cualquiera de las situaciones que pusimos, te puedes arrepentir de algo que no hiciste. Si no quisiste tanto a esa persona, o si no le diste un abrazo, claro, y si no te despediste, si se murió. Yo creo que la otra es persona parte sabe. Del proceso. ¿No están en los pasos? A ver. El arrepentimiento un poco. Porque sí. Creo que ya lo había dicho yo también. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Bueno, pero también es parte del arrepentimiento. Es como pasajero, ¿no? Porque después, una vez que ya aceptaste el duelo, ya está, ya terminó. Claro. Ya decís, ya está, no queda otra. Pero mientras sigas pensando qué hubiera pasado si, o si hubiera actuado mejor, como que ahí todavía te faltan cerrar cosas. Aparte, y perdonarte también. Sí. Mucho uno mismo se da con todo. Y a la vez, pensá que hiciste lo que pudiste. Yo creo que la otra persona con la que estamos hablando de personas ahora, ¿no? Supo cómo fuiste y si te faltó algo por hacer, yo creo que igual no hubiese pasado nada. Tipo, si esa relación tenía que terminar, iba a terminar. Si la otra persona tenía que irse del plano terrenal, claro, lo iba a hacer. Y no es, ponele, en los casos de, ay, no me despedí, no importa. O sea, la otra persona sabía que te quería, sabía que vos la querías y es lo necesario para seguir adelante. Claro. Si supieron que se quisieron en algún momento, haya fallecido, siga vivo, lo que sea, es lo que importa. Sí. Bueno, y volviendo a lo que nombramos hoy de hay gente que hace el duelo antes o durante la situación, también hay gente que no puede afrontarlo. Ponele, imagino cuando se está muriendo un familiar o que ya se sabe que le puede pasar, una persona puede decidir, no sé, no verlo y quedarse con la imagen de la que yo conocí, la persona sana, y eso, y otra persona puede decir, no, yo quiero pasar todos estos últimos días con esa persona, ¿entendés? Y eso va en cada uno, y también eso, no hay que primero, no hay que darse a uno mismo, como ya lo dije, no hay que ser tan autodestructivo, y segundo, no hay que ser comparativo. No hay que decir, bueno, che, si mi hermano o mi amigo puede hacer esto o le sale de esta manera, yo puedo hacer lo mismo o puedo hacerlo mejor. No, es tu proceso, cada proceso es interno y personal y nada, no hay que compararse. Y que el otro no tenga las mismas emociones que vos no significa que tus emociones estén mal ni que las del otro estén mal. Por ejemplo, no sé, si te muere alguien y vos lloras un montón y la otra persona no, y no implica que esté mal llorar, o al revés, que vos no estás llorando, no esté mal que no llores, porque demostrás tus sentimientos de otra manera y no implica que no lo hayas querido a la persona que falleció, o animal, o lo que sea, porque no lo quieras. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No se tiene que generar esa comparación o esa competencia. Porque aparte, ya la estás pasando para el orto. ¿Por qué te vas a poner a compararte con el otro? O sea, vas a terminar peor. Yo creo que es todo bastante genuino, bastante personal. Y ya de por sí es difícil y muy complejo vivir un duelo. No te des con más. O sea, trata de hacerlo lo más liviano posible. Que igual, ya dijimos, hay ciertos pasos y hay ciertas emociones que no puedes evitar. Pero nada, transitarlo con calma, con seguridad, pensando, decidiendo, tomando en cuenta, poniendo en la balanza las cosas. Porque imagino, no sé, dejar una carrera, dejar un trabajo y cambiar eso, no es fácil, no es para nada fácil. Entonces nada, lleva un montón de pensamientos y de decisiones que lo acompañan, que tienen que ser tomadas con respeto, con calma y pensadas. Sabes que estaba pensando, una vuelta tiré un tweet que es de lo que voy a hablar, porque hay mucha gente, bueno, en Twitter para empezar la gente se queja de todo, son unos rompepelotas. Somos. Ella mira todo de ajeno. Sí. Total, yo soy tipo ella gran no es hermano. Humana. Ella no es humana. No. Yo soy imperfecta. Slay. Bueno, la cuestión. Se estaban quejando, no sé, vi tipo un hilo de la gente que sube historias, tipo, yo subo una a mi abuela muerta o a mi abuela viva. Y, bueno, mi abuela viva tiene Instagram, pero no lo van a ver. La muerta no. Ay, Dios. Ay, perdón, bueno. No metas a tu abuela muerta, que nadie le falta el respeto, no. Ridícula. Te calmas con mi abuela muerta. Pobre María Rosa. Que descanse en paz. Le mandamos un beso. Bueno, la cuestión. Yo subo una historia de mi abuela. Y la gente dice, ay, no lo va a ver, ¿para qué te cagas? Ay, no, qué insoportable. Tipo, no, sí. Ni nombres esto, ni nombres. O sea, si bueno, sos de esta gente, si sos de la gente que no me cerra el orto. Pena, literalmente, cierren todos el orto. Ah, bueno, cierren el orto. Cuestión. A lo que voy es que cada uno, si tipo, tenés la necesidad o querés tipo subir una foto de tu abuelo muerto. No, para eso suena muy fuerte. Yo lo puedo decir de mi abuela, no del resto. Bueno, de alguien que falleció y querés ponerle unas palabras, tipo, nadie te puede decir no lo hagas. Y si te inhibís, tipo, porque lo que hace el resto, tipo, que te chupa un huevo. O sea, cada uno tiene sus maneras de hacer un duelo o de conmemorar a alguien. Y de recordar y de afrontar situaciones. Y nadie te puede, tipo, decir, esto es una ridiculez. No, vos sos el ridículo que mira lo que hace el resto, tipo. Si vos querés escribirle una carta, un lo que sea, aunque sea una oración en una historia de Instagram, en un tweet o en tu cuaderno que nadie lo va a leer, tenés todo el derecho y tipo, tenés que poder hacerlo, no te puedes inhibir a lo que tipo el resto va a pensar, porque el resto me voy a abstener de decir adjetivos. Mejor no digo nada. No, bueno, pero está bastante claro lo que decís. Y sí, para mí esto va aparte, lo tenemos que hacer en otro episodio que sea redes sociales. Porque, sí, lo vamos a hacer, prepárense. Sí, hay mucho para hablar. Y es parte de lo que sube cada uno, de lo que piensa y de lo que tiene ganas de manifestar en ese momento, ¿no? Y nadie es quien para opinar de eso. O sea, sí para opinar, porque las redes, nada, se basan en eso, en opinar. Si quieres opinar de algo, mira Gran Hermano, deja de romperlo. Pero, claro, no puedes juzgar. Y bueno, en cuanto a lo otro que decías. Siempre va a haber gente de tu alrededor y no de tu alrededor si lo haces más público, ponerle subiendo algo a Instagram, que va a opinar. Para bien o para mal, y siempre, o sea, de alguna manera te influye. Por eso también, los que están del otro lado, cuando saben que un amigo, un familiar está pasando por un duelo, primero cerrá el orto. Y si no, sí, puedes cerrar el orto, o por ahí, no sé, tu amigo también te pide un consejo, una palabra, una opinión, no seas duro. Piadoso. Claro, sé cuidadoso, ponete empático, ponete en el lugar y pensá cuánto le pesa a tu amigo o a tu familiar esa decisión, ese duelo. Y nada, háblalo como la forma en la que a vos te gustaría que te hablen también, ¿no? Y eso es parte de ser empático. Empatía, otro episodio que podemos hacer. Si no tenés nada bueno para decir, cerrar el orto. A nadie le importan tus palabras. No, esto era positivismo. La estoy bajando. No, pero estamos aconsejando de qué se puede hacer mientras, durante y después de un duelo, ¿no? Entonces, nada, como que también vos ponete un filtro a las opiniones ajenas, como con todo, ¿no? Para ser feliz hay que ponerse en medio un poco de filtro. Entonces, nada, no permitas y tampoco dejes que te influya tanto la opinión ajena. O sea, toma lo que vos quieras tomar, pero vos sabés ponerte tu límite y tu filtro. Aparte, siendo acompañante de alguien que está pasando por un duelo, para empezar, respetar lo que la persona decida que quiera hacer, pero ponele, si quiere espacio, dale espacio a la maldita persona. Está pasando por un duelo, cerrá el orto, y si te pide distracción, tipo, che, vamos a tomar mate, che, hagamos esto, acompáñalo. Claro, estate atento. No te cuesta también. Nada, tipo, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero un rato para tomar mate todo el mundo tiene. Claro, y eso es parte de ser un buen amigo, ¿no? O un buen compañero, o familiar, lo que sea, sí, de esa persona. Si vos querés a esa persona que está haciendo un duelo, creo que normalmente, mínimamente, estás atento y nada, acompañás desde el lado que te toca. Ni más ni menos, o sea, vos sabés como ser respetuoso y cuidar, y no te metas tanto tampoco. Sí, no es tu duelo, no tenés por qué pasarlo vos, solo tenés que acompañar a la otra persona. Y nada, si tiene ganas de llorar, dale pañuelitos y listo, y respirá y decile algo lindo. Y dale un abrazo, abracen, besen. No, a mí no me gustan los abrazos. Bueno, no, pero tóquense yo. O sea, no, si abrazar, besar, como lo dije yo. Es otra piel. Toquémonos más. Claro, pero cada uno tiene su lenguaje. ¿Cómo se dice en inglés? Decilo, por favor. Para, me olvidé. Love language. Claro. Ay, para. Ay, ese sería otro episodio. Sí, para, son physical touch, que es contacto físico. Ay, ahora no se acuerdo la concha de la hora. Physical touch, affirmation words, que son tipo palabras de afirmación. Claro. What else? ¿Y hay otro? Sí, hay cinco, creo. Ah. Bueno, gift, o sea, regalos. Sí. Bueno, tiempo de calidad. Me falta uno. Bueno, mientras pensás. Bueno, no importa. Búsquenlos, bueno, googleenlos, después nos vamos a hablar. Lo que vamos es que cada uno tiene su forma de demostrar el cariño y el apoyo y el respeto hacia la otra persona. Y en esos momentos es cuando más lo tenés que hacer, creo. Ponele, yo, a mí me salió a decir, besen, abracen. Y yo tipo, no. Pero porque es lo que, qué sé yo, a mí me gustaría recibir o lo que yo haría con mis amigos. No con José porque no le gusta. Pero capaz a José le compro facturas, qué sé yo. Sí. Pero claro, ves, saber desde qué lado acompañar y ayudar al otro. Y no dejarlo cerrarse. Básicamente que sepa que estás ahí para cualquier cosa. Ni meterte tanto, ni tampoco dejarlo cerrarse. Bueno, hablando de meterse y cerrarse. También cierren el orto. También, así como dijimos, el duelo tiene etapas. No hay que hundirse en una etapa. Por ejemplo, una es la depresión. No te hundas. O sea, es entendible, tenés que pasar por una depresión, tenés que estar triste porque acabas de terminar algo, perder algo, cerrar algo, el orto. Y nos vamos a hacer remeras. Alguien quiere, sí, nos avisa. Literal. Pero cierren el orto. Atentamente, perspectiva adolescente. Acá las chicas quieren. ¿Qué estaba diciendo? ¡Cata la puta madre! ¡Cerra el orto! Mentira, chistes. Que no te hundas O sea, vos tenés que pasar por una emoción. Por la emoción que tengas que pasar, pero no es hundirse en una, porque así nunca vas a poder terminar de superar un duelo. Por más que te lleve el tiempo que te lleve, si ya estás viendo que estás en un pozo de angustia, de tristeza o de ira, que estás tipo enojado todo el tiempo y todo te molesta y la gente te irrita, tipo, entiendo porque la gente son todos unos rompepelotas, pero tampoco a un punto extremo, ahí trata de o buscar ayuda, porque para empezar no se puede ayudar a alguien que no quiere ayuda, pero totalmente. Trata de pasar esa etapa. Claro, o sea, no te cierres y no te limites ahí en esa emoción. Nada, o sea, sabiendo, es para siempre. Ningún sentimiento es para siempre, ningún dolor es para siempre. Pero no hacételo, también uno se lo tiene que hacer más fácil, ¿no? La Joaquí dijo. ¡Ay, Dios, a quién voy a citar! No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo soy solo tuya, aunque tu rancho me necesita. Excelente, vamos con a esa frase, decimos que Nunca una espineta, Charlie. que nada, nada es para siempre. Bueno, citamos a Fabi Cantilo, pero sí, o sea, también déjate ayudar y ponete a la idea de esto, de que de verdad nada es para siempre. Entonces, cuando estás en la cúspide de la ira, de la tristeza, de todo, de cualquier emoción, también sabe bajar un toque. Porque, nada, también te afecta primero a vos, sí. Porque estás yendo a un extremo y estás viendo todo negro y como si no hubiera vuelta atrás o forma de bajar de esa emoción. Y sí la hay. Y primero sos vos mismo. Y segundo, ahí por ahí tenés que consultar a amigos también, ¿no? Che, estoy en esta. O un profesional. Puedo hacer total. O a un profesional ni hablar. Es recontra importante saber ahí por ahí, escuchar un poco de sí. la opinión de los que te quieren. No de cualquiera, de los que te quieren, porque siempre te van a querer ver bien. Y aparte, no hay que tener tipo pudor en contarle a tus amigos, estar triste adelante de tus amigos, porque para empezar, si son tus amigos y estás triste enfrente de ellos, no les va a importar y lo único que van a creer es que estés mejor, porque si no les importas porque son una mierda y no son tus amigos. Y tampoco te va a salir caretearla igual si son tus claro. amigos. Porque con tus amigos sos... Si hoy viniste sí. con mucha ira, como José, te vas a mostrar con ira. ¿Cómo José? No, juro bueno, que pero no. Pero se entiende, o sea. Sí, sí. Si estás pasando por una emoción y es muy fuerte, tenés que ser transparente y dejar que el otro también te vea así. Y también reconocérselo uno, ¿no? Che, estoy pasando por esta. ¿Qué puedo hacer ahora? Hay veces que hay que tener las emociones a flor de piel, no todo el tiempo porque no es algo bueno, pero... Pero sí, hay que dejar de ser, hay que dejar ser uno mismo y más con la gente que te quiere y que se preocupa por vos. Porque aparte a lo mejor, no te digo que siempre que tengas algún problema, alguna tristeza, algo te van a ayudar. O no que te vayan a ayudar, sino que te digan algo que te sirva. Pero a lo mejor sí, o te van a acompañar y vas a pasar el rato y algo bueno vas a sacar de eso. Por sí. lo menos lo vas a liberar, no lo vas a tener guardado porque... Si vos guardás las cosas, por más que si estoy bien, no tengo que contarle a nadie más, y el discurso de siempre, que no le tengo que contar a nadie, te vas a llenar de angustia y vas a explotar y va a ser un caos, aunque digas, no estoy bien, no estás bien. Claro, no. A terapia. Sí. Pero, nada, también creo que el proceso, ahora pensando, ¿no? Porque por ahí antes imaginaba un proceso de cierre de un ciclo, de un duelo, de lo que sea, como bastante solitario, pero puede ser... como también varía, ¿no? Durante todo el proceso puedes estar más solitario y con tus pensamientos y todo, porque nada, estás transitando un montón de emociones y un montón de cosas juntas, pero también llega en alguna parte del proceso o en varias necesitar de compañía o necesitar de la ayuda de alguien. No tenés por qué estar solo cuando estás triste. Claro, no solo cuando estás triste, cuando estás también con incertidumbre, claro. cuando estás angustiado, sin saber qué hacer, enojado. Sí, claro, durante cualquier parte del proceso también puede ser necesaria la compañía. Y ahí me estoy contradiciendo a lo que dijimos al principio, pero no, ahora me doy cuenta de que sí, es así. Y es re importante escuchar eso también. El momento en el que querés estar solo y en el momento en el que necesitas o querés estar acompañado para que te ayuden y para que también ya desde cero, cuando sabes o no sabes de que estás transitando un duelo, pero te das cuenta de que es un duelo, tenés que como tratar de no ser tan, lo que decía rígido. Hoy, tan pesimista y tan duro con vos mismo. Porque primero, o sea, la primera persona que se carga de todo eso sos vos. Y después viene lo de si te dejás ayudar o no, o que el otro también intente ayudarte y vos no se lo permitís, o que no querés joder, entre comillas, a nadie. Y no es joder, sino que es parte del duelo también. No tenés que ser, yo dije rígido, porque a lo que voy es que no es que tenés que estar solo sí o sí, o que tenés que estar con alguien sí o sí, porque también, tanto como estar solo todo el tiempo es malo, estar acompañado todo el tiempo también es malo, porque es abrumador. Se entiende que necesitas a veces una distracción, más cuando pasas por un duelo, hay etapas en las que necesitas estar distraído y no pensar tanto quizás, pero tampoco estar todo el tiempo haciendo algo o con alguien, porque no pensar no es bueno. Uh-huh. Y... tipo, yo un montón de tiempo estaba como, no quiero pensar, quiero hacer esto, que todo el tiempo me llenaba la cabeza. Ay, a mí me repasa también. Y no está bien, no es bueno, o sea, es entendible si lo querés hacer, pero no abuses y no dejes que se te vaya las manos, porque si no pensás, tipo, no vas a sentir nunca ni lo bueno ni lo malo, ni, ni nada y vas a estar en un embole de nada. Claro, te queda inconcluso y también te va... Si, o sea, por más de que vos pienses que no te está afectando, eso se está haciendo una bola de nieve en realidad. Mm. Vas a estar arrastrando un montón de emociones que no querés transitar y capaz que de golpe después te caen todas juntas. Y no sé si no es peor eso, ¿entendés? Mm. Entonces, bueno, igual cada uno hace su proceso como puede, a veces como quiere, pero en general como se puede. Sí. Y me ha pasado, no sé si lo he dicho acá también, que me ha pasado de que por ahí cuando estoy triste... O no sé si necesariamente es un duelo, pero cuando estoy triste, en general, últimamente me pasa de que quiero estar acompañada, porque en la soledad es cuando peor me pongo, o por ahí me pasa esto, quiero evitar pensar en eso. Y no está bueno tampoco. O sea, hay que saber estar un tiempo solo y un tiempo acompañado, como que... No siempre, claro, no siempre estar solo, no siempre estar acompañado, porque si no pasa esto, después te cae todo junto y la verdad que no está muy bueno. Como que también poner en palabras las cosas, ya sea para uno mismo o para contarle a tus amigos, a tu familia, lo que sea, lo que te está pasando, es súper importante. Porque a mí me pasaba por ahí de que ni siquiera identificaba qué me estaba pasando, ¿entendés? Uh-huh. Y directamente cerraba la puerta a todos esos pensamientos o sentimientos. Y no está bueno, está bueno ponértelo en palabras, decirte, che, la verdad que estoy triste por esto. Mm. Y ya ahí ver qué haces, cómo transitarlo. Pero bueno, sobre todas las cosas en estos procesos es importante escucharse y dejarse estar un poco también. O sea, evitar un poco la tristeza, evitar un poco la ira, un poco y un poco de cada cosa, pero no hundirse, como decías vos hoy. Mm. Porque es otro el límite. Aparte, pensá también qué herramientas tenés ahora, o qué herramientas sabes que tipo te ayudan a pasar la tristeza, a consolar la ira, lo que sea, la emoción que estés pasando. ¿Qué herramientas que te puede ayudar? Porque no cuando estés triste vas a usar lo mismo que cuando estés enojado. Yo, qué sé yo, capaz, no sé, puedes cocinar, puedes. Bueno, no sé, yo siempre me recurro a mis hobbies, pero porque son los que yo hago y sé que. Pero no, cualquier a tus cosa, herramientas o lugares de confort que decíamos hoy. Nada, es re importante tener uno. Esto es lo que decíamos en ese episodio. Por estas cosas, por estos momentos en los que uno está mal o necesita de verdad de algo que le provoque un poco más de serotonina. Y que no siempre está en la soledad. Claramente creo que no. No siempre está en la compañía tampoco. También puede ser en hacer cosas que te gusten, que te interesen. O no sé, leer algo, estudiar algo. También las distracciones en su justa medida son importantes. Sí. Aparte, si, qué sé yo, te refugias, creo que incluso en el episodio lo nombramos, si te refugias en tus lugares de confort, van a dejar de ser de confort porque van a ser algo habitual. Entonces va a dejar de perder su sentido, ¿se entiende? A lo que voy es que no hay que abusar de eso, no hay que estar todo el tiempo en mi lugar de confort porque... No vas a tener confort mis pelotas. Claro, no, pero yo le decía pero desde el lado de... Claro, lo que voy... Es una ayuda. Obviamente, pero buscar... O sea, en un periodo del duelo usaste el lugar de confort. Trata de buscar otras cosas que quizás te pueden ayudar. O, qué sé yo, tirarse al lance a hacer algo, tipo... Claro, sí. Intentar probar algo nuevo, porque no perdés nada y peor de lo que estás no vas a estar. Claro. Y te puede llegar a ayudar o no, y te quejas y por lo menos tenés algo de que quejarte. Y así. Uh-huh. Hay que probar cosas nuevas, incluso en los peores estados. Sí, totalmente. Bueno, y lo que decíamos hoy, así como habían 5 pasos de emoción, digamos, también está el querer estar solo, el querer estar acompañado y el querer probar cosas nuevas. Y hay que hacer un poco de todo, ¿no? De un poco de todo eso. Y, o sea, no cerrarse en una de esas. Porque, nada, la vida no es así. Y después, otra cosa que quería decir es que puede ser de que te dé miedo lo nuevo. O ponele, no sé. No quieras volver a hacer lo que hiciste porque ya le diste un duelo, un cierre y te traumó o te generó algo bastante feo. No cerrarse a la posibilidad de que te pueda volver a pasar o lo vuelvas a hacer o te vuelvas a vincular o te... ¿Entendés? Viste que esto es más bizarro lo que voy a decir, capaz, para cortar un poco. Pero los varones, cuando les gusta una mina y lo rechazan, como no me puede gustar a nadie más, y que se cierran y que sí, mal. Bueno, no, está bien que te guste la gente, tipo. Que te rechacen es una parte más de vivir y tener un duelo, lo mismo. Sí. Porque cortaste con una pareja. Tener una mala experiencia. Claro, porque cortaste con una pareja y fue terrible, no significa que la próxima va a ser igual. No sé, no se me ocurre otra cosa. O lo mismo con lo de la carrera, el trabajo. No sé. O lo inevitable como es terminar el colegio. Como que también tiene que pasar. Y va a pasar. Y si no es eso, va a ser otra cosa. Claro. Porque si lo tenés que aprender, lo vas a tener que aprender o por las buenas o por las malas. Sí. Es lo mismo que decíamos hoy de esconder las emociones. O sea, te funciona un tiempo, después ya te cae todo junto y le pasas para el orto también. O sea, en algún momento la vas a pasar para el orto y tenés que asumir eso. No se puede escapar de nada. Si tenés que pasar por algo. El otro día justo hablaba con mi abuela, ponele, no me acuerdo a quién se le perdió una pulsera que salió de la conversación. Yo dije, si la tenés que perder, si la perdiste, digo, es porque la tenías que perder. Yo creo que las cosas funcionan así. Si pasa algo es porque tenía que pasar, te guste o no te guste, y si querés encontrar la solución, quizás podés. Y quizás funciona y vaya Dios a saber cómo va a ser tu situación. Pero si tenía que pasar, pasó. Y pasará lo que siga. Sí, obvio, pues, pero tampoco dejarse estar en esa de pasar, pasó. Y no hace lo voy a intentar después. O no lo voy a cambiar. Claro. Claro, hace algo después. A lo que ves, que se te perdió una pulsera, que no vas a tener otra pulsera en tu vida. No, vas, te compras otra si quieres tener otra. No es que, no, mira, si la pierdo, si pasa esto. Claro, también quitarle un poco del peso que quizás tiene. Y a veces son necesarios los duelos y a veces ni siquiera son necesarios. Porque es más lo que pesa en nuestra cabeza que lo que de verdad te está importando. Bueno, volviendo a lo de la pareja, que hay gente que hace el duelo durante la relación. No se puede culpar a esa persona por hacer el duelo durante la relación. Es su manera también de hacer el duelo, porque si no, si hubieran terminado después, también hace el duelo ahí. O sea, cada uno lo hace cuando puede, como quiere, como puede. Porque muchas personas tipo cortan y la otra, qué sé yo, hace su vida, lo más normal. Y no puedes, incluso no siendo una pareja, incluso siendo otra clase de duelo, no puedes culpar a alguien por seguir viviendo su vida. Y aparte, menos que ponerle, ay, subí una foto re feliz, seguro está re feliz. No, las redes sociales para empezar son una mentira. Sí. Empezamos por el punto inicial. Segundo, no puedes determinar cómo está pasando la otra persona un duelo por cómo lo vas a pasar vos. Cada persona lo pasa distinto. Ahí está lo y de no la tenés que culpar a nadie por pasarlo como lo está pasando. Ni culparte a vos por estar pasándolo porque vos estás triste y la otra persona no. ¿Qué sabes cómo está? O viste cuando pasa esto de que, no sé, corta, ponele una relación. Esto que decíamos hoy. Hay uno que ya lo venía pensando, lo venía haciendo el duelo, y el otro que no. Entonces, también el no golpearse a uno mismo, como ya lo dije, no darse a uno mismo, porque no sé, ya te armaste y pudiste cortar esa relación. Después de haber hecho el duelo durante, ¿no? Una vez que cortaste, que no te dé culpa, no sé, salir, subir una foto, lo que sea. O sea, por lo que piense el otro. El otro hará su duelo, también está mal, y vos tenés que respetar que en una relación, nada, obvio que el otro va a estar mal, y vos ya estuviste mal también. O te costó bastante, o la pasaste mal durante la relación, no sé. Pero es tu derecho también estar bien. Incluso con amigos. Literal. También es lo mismo. O no sé, no se me ocurre otro ejemplo, porque familia quizás puede ser, es un poco más distinto, pero... Pero que no echarte la culpa por estar bien, tipo... Es tu derecho a estar bien. Es mejor, tipo, si estás bien, es mejor para vos. Claro, no te hagas la cabeza, no te mambes de, pero el otro cómo estará, o qué, cómo hubiera actuado el otro. No, no te compares. ¿Sabes lo que me pasó a mí hablando de esto? Tipo, va medio de la mano. Que capaz, tipo, ponele, ¿no? Lo voy a tratar de decir suave. Se muere alguien o algo, un perro, lo que sea. Y a una persona le afecta mucho, llora un montón, toda la bola, y la otra no. Para empezar, ya le dije que no está mal, pero a la otra quizás no le afecta tanto y no está mal. O sea, quizás no eras tan allegado con la persona o animal, quizás sí lo eras, pero lo asimilaste. O hay gente que tipo ni siquiera le importa la muerte, es como, bueno, va a pasar, y lo asimila así de todo, y no está mal. O sea, es que el pensamiento de cada persona. Tipo, yo no es que estoy asimilada a la muerte, tipo, me da mucho pánico que se muera la gente que yo quiero. Pero sí sé que es algo que va a pasar, y si pasa, haré el duelo que me toque hacer. Pero a lo que voy es que no está mal no estar tan triste como otra persona, que ya lo dije incluso, pero que no te afecte tanto un duelo. Porque yo me ha pasado capaz con algo y sentía culpa, tipo, ay. Tipo, yo nada, estoy, o sea, no... Tendría que estar llorando. No me pasa nada. No, y no está mal, tipo, o sea... Nadie te manda a estar triste. O sea, no es obligación que se muera alguien y vos tengas que estar triste porque quizás no tenías afinidad. Claro, pero eso es muy de visto desde afuera, ¿viste? Claro. Porque internamente a cada uno le pasa lo... Capaz el otro está llorando un montón y es toda actuación. Claro. O sea, no, pero, sí. Pero vos viendo de afuera no podés saber qué le está pasando, claro, por la cabeza a la otra persona. O capaz realmente es lo que decís vos, no le está afectando. Y no te puedes meter en eso. Mm. Es como lo vive la otra no persona. No es culpa ni tuya, ni de la otra persona, ni de nadie. Tipo, cada uno siente lo que el corazón les dice o lo que sea que piensen que les dice. Sí. Y está bien. Tipo, no hay culpas de nadie de cómo la pasás. No hay culpa de ni de vos que no la pasas mal, ni del otro que la pasa mal, ni de si alguien falleció. De nadie, ¿no? Tener que pasar por un duelo no es culpa de nadie. Y no es, ¿cómo decirlo? Bueno, sigamos. No me va a salir, ya me conozco. Bueno, pero también pensaba de que, viste, por ahí se aboca mucho a lo que son niños o adolescentes que por ahí parece que no les pasara nada. Andás a ver qué les está pasando. Y aparte yo también veo muchos adultos que se muestran así bastante, pero no sé si es tan genuino, viste, que ponen mucho una coraza. Sí. Y nada, es súper normal de que actúen así, de que les salga eso, ¿entendés? Y... nada, nadie es quien para juzgar eso. Es parte del duelo de cada uno y de la forma de ser de cada uno también, ¿no? ¿Sabes que me hiciste acordar cuando dijiste niños? No tiene mucho que ver, pero sí va con... En algún lado está metido en el tema. A los niños, por lo menos a mí me pasó y conozco gente que le ha pasado, se les muere un familiar y nadie les explica nada, ¿entendés? Nadie les explica, se murió, nadie les explica, esto es un velorio... ¿querés ir o no querés ir? Porque a veces los obligan a ir o a mí no me dejaban ir y yo tipo capaz quería ir porque no entendía qué carajo pasaba. Y tipo, no, la no explicación, la no información no va a hacer que el niño se sienta mejor. Sí. Incluso un adolescente, porque hay gente que también no le quieren decir quizás, tipo. O no sé si la muerte en específico, pero ponele en una familia, siento, a un adolescente por ahí no le quieren, le ocultan determinadas cosas, como, no sé, no le dicen que tal familiar está enfermo, o como el verdadero estado de alguien, o cosas así, porque lo minimizan, o prefieren que se enteren cuando pase lo peor. Claro. ¿Por qué también no lo haces parte, acá hablando de adolescentes, ¿no? ¿Por qué no lo haces parte del proceso también? Porque yo creo que por ahí, no sé, una madre, un padre, quiere evitar, entre comillas, una tristeza, una angustia. Y no. Tiene derecho a tener esa tristeza y angustia. Y cada uno verá qué le genera y cómo lo transita. No sé, yo, o sea, no, me molestaría mucho que me dejen afuera de algo que está pasando, ¿entendés? Y no poder tomar yo la decisión de cómo quiero que me afecte. Bueno, y los niños, o sea, no te estoy diciendo que le digas. Está en un coma alguien, ¿entendés? No te estoy diciendo que le digas explícitamente lo que está pasando. Pero hacelo un poco parte. Pero decile, mira, tal persona está pasando por esto o tal persona falleció. Explícale. Porque desde la ignorancia no vas a resolver ningún problema hacia un niño. Claro. Y a un adolescente, a ninguna persona en realidad, pero más que nada a un niño, porque yo veo mucho que, no le digas eso, no le expliques eso, ponele. Yo a mi hermano en la otra vuelta le estaba explicando que es un violador. Y me decían, no le digas eso, es muy chico. ¿Por qué? O sea... También viene del chip que tienen de educación de hace tiempo, ¿no? Encima ni siquiera me lo dijeron tipo mis papás, que no le diga eso. Pero bueno. O sea, el nene tiene que saber. A ver, mi hermano siempre que pregunta algo, que yo digo algo, me pregunta a mí, pues sabe que yo le voy a responder tipo para contexto, como si fuese otra persona. ¿La edad que tiene tu hermano? 9. Claro. Y yo no lo voy a privar de algo que yo sé porque él no lo puede saber. O sea, a ver, no le voy a hablar del FBI. No, del FBI, no, del PBI quería decir. ¡Ay! Mezclaste todo. FBI, PBI, sí, todo. Y nació FBI. Sí. Bueno, y no le voy a hablar de eso y de economía, ponele. No, pero son cosas que literalmente sirven para la educación, sí, y para también la educación en cuanto a los sentimientos. Porque si vos agarrás, estás sentada, explicás, lo haces parte, quizás le cambies la forma que vienen sintiendo un montón de adultos, que hoy, gente que hoy es adulta. Esto de la cultura del sentimiento, tipo, sí, hacerlo total, más, o sea, por ahí explicando y eso, lo haces transitar quizá una angustia, una tristeza que es necesaria para después y mejor que se saber desarrolle afrontar antes las cosas, claro. Veo mucho que con tema de la muerte de los niños no se les habla y no entiendo por qué, porque, o sea, para que no enfrente la muerte tan tan rápido en su vida. ¿Qué tiene? O sea, sí, sí. Si pasó, no lo vas a cambiar por ocultarlo. Entonces no va a revivir esa persona, pero ese quizá, animal. Pienso ahora mucho esto de que antes por ahí estaba muy como... era parte de la educación que le daban los padres a sus hijos, ¿no? De esta, ciertas cosas no decirles, ciertas cosas no explicar, evitar eso. Y es peor, me parece, porque después una persona no tiene las herramientas para transitar determinadas situaciones o entender o saber que es importante saber eso para poder transitar de una mejor manera las cosas. Y una de esas puede ser la muerte, la enfermedad. O en fin, el cierre de ciclo de algo, ¿entendés? Aparte, ay, el perrito se fue a la granja. No, el perrito se murió. Decile, no le estoy diciendo que le digas se murió, lo aplastó a alguien. Te estoy diciendo que le expliques bien. Tiene el derecho a saber cómo vos lo tenés. Claro. Es una persona, aunque sea una persona en desarrollo y pequeña, no tiene por qué no saber y no puedes ocultarle. Claro, es importante y son está dentro de un montón de cosas que nos han chipeado a nosotros y hay que cambiarlas esta generación cuando tenga sus hijos, ¿no? Me parece bastante importante eso, que tiene que ver con el duelo. Pero bueno, nada. Después, o sea, con esas herramientas cada persona de verdad va a saber transitar su duelo y lo haga por ahí de la mejor manera posible, bueno, ya asimilando, ¿entendés? Incluso una persona grande tampoco tiene que ignorar un duelo. O decir, bueno, falleció o pero me separé, no pasa nada. Es natural, nada. ¿Viste? Es natural, depende de cada persona. Hay gente que lo digiere más y otras personas que no, que de verdad necesitan esa bola de nieve y que les caiga todo de una después, como lo decíamos hoy al principio. Hay gente que se maneja así. La gente que tipo... Y bueno. Dice, no, bueno, ya pasó, ya está. No se dio el tiempo a procesarlo, a ver qué siente con eso, tipo... O sea, tenés que... Te toma tu tiempo. Incluso aunque sea un día. Tipo, date ese día o esas horas o el mínimo de tiempo que tengas que pasar puedas. Por el duelo. Dátelo. No digas, ya está. Bueno, yo creo que ponerle a alguien adulto puede ir arrastrando un duelo y cierta llega a cierta edad o ciertas situaciones que te recuerdan ese duelo que llevas toda tu vida. Y quizás ahí, viste, podés... manejarla, ponle, no sé, que revivas ese duelo o ese trauma o esa situación más adelante. Yo creo que te hace analizarla y pensarla y procesarla mucho más. Pero bueno, depende también cómo lo lleves, ¿no? Lo que decíamos hoy. Y nada, con esto que estamos, con todo lo que estuvimos hablando, queremos ayudar a que entiendas también tu proceso, que es tuyo personal y que nada, hay distintas maneras y herramientas de afrontarlo. Y ninguna está mal, ninguna está bien. Claro. Y no tenés que privarte de nada si es que sentís que lo necesitas o si lo querés. Así que nada, si sos niño, adolescente o adulto, no importa, no te cierres y tratá de ser lo menos autodestructivo. Y también dejate ser y dejate estar triste. Escuchate. Dejate estar angustiado, dejate estar. Dejate ayudar. Dejate estar solo. Haz todo lo que necesites. Lo que te salga en el momento. Es importante, como siempre decimos, siempre, escucharse. Exactamente, iba a decir eso. En todos los episodios recalcamos. Hay que escucharse a uno mismo y hacer algo al respecto. No solo escucharse y decir, bueno, después lo hago. No. Tomar decisiones, pero pensadas y procesadas. Así que si estás pasando por un duelo, te mandamos un abrazo y cariño y fuerzas. Mira, José, te mando un abrazo. Yo te mando un abrazo. Valóralo. Nada es para siempre, ningún dolor es para siempre, ninguna felicidad tampoco es para siempre. Todo es momentáneo. Bueno, y todo es transitable y todo tiene un fin. Incluso nosotros. Cabe aclarar. Así que. ¿Qué queda eso? Nada es para siempre. Sí. Nada bueno, nada malo es para siempre. Y es necesario pasar por los duelos. Y por todo. Y por todo. Por toda no emoción. No ignoren las cosas. No ignoren las emociones. Amo estas reflexiones que son frases que esperamos que te queden en la cabeza. Así que nada, nos cerramos acá. En el episodio que viene. Un besito. Gracias por escucharnos. Nos vemos.